En Canarias. Kiss Me en el puesto número 12 esta semana en la lista de los 40. Y ya pensando en el 8 de noviembre, los 40 Music Awards, primeros confirmados: Ana Mena, Teddy Swims, Rao Alejandro, Lola Índigo, Capo y también Dani Fernández, que ya está por aquí con Me Has Invitado a Bailar, su último éxito. Me has invitado a bailar, estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta, quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apu-

muñeca. Cuando despierta, así yo lo sabré. Así yo lo sabré. Yo sabré que fue real. Será mi tótem. Lo sabes tú y nadie más. Debería acostumbrarme al frío, a callar las voces de mi interior.

just wanna feel this moment. Live for the moment, makes sense, don't it? And I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliant. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just want. Just wanna feel this moment. Tenemos un compromiso: cuidar la casa de la música, nuestro planeta. De ahí nació el Eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. Llamando a todos los pasajeros. La noche más importante de la música en nuestro país tiene un nuevo destino. Los 40 Music Awards Santander 2024. Próxima parada, 8 de noviembre. Palau Sant Jordi, Barcelona. Empieza el viaje. Descubre a los primeros artistas confirmados en los40.com y nuestras redes sociales. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Sale bien. Oye, móntate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Dime que se está de cine, ven acércate, porque no pintamos el amor.

pasando combo, los saludo acá, pues ya saben que este domingo estamos en los 40 Global Show con Tony. Los 40. Además, escucha los éxitos de Farruko, Dena, Darumas, Lit Killa y Nicki Nicole, María Becerra, Elena Vargas y Nampa Básico. En la sección K-Pop RM de BTS con Megan Thee Stallion. En Global Fans escuchamos a Mar Rendón. Conectamos con los 40 España, que reciben a Rauw Alejandro. Los 40 Global Show. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Los 40. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone. Las 3 en Canarias. 40. Todos los éxitos. Los 40. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming. Chasing all the love we can. And I su prime, ¿eh? Y eso gracias al lavado de imagen que le está dando David Guetta a algunos de los éxitos que ya conocíamos, en este caso junto a OneRepublic, esta semana en el puesto número 7 en los 40. Así arrancamos esta nueva hora de éxitos, 4 y 3, 3 y 3 si estás en Canarias. Y atención, porque sí, tanto ha pedido que le dejáramos entrar y le dejáramos entrar, y al final Tony Aguilar esta mañana le ha desvelado que es no solamente una nueva entrada, sino la más fuerte, Rau Alejandro. Puesto 28 esta semana. En los 40. En los 40. Félix Castillo. Confirmado para los 40 Music Awards Santander 2024. Desde hace tiempo yo quería hablarle. Y ahora la tengo al frente mío. Frente mío. Deteme porque no quiero acelerarme. No, ya voy sabiendo. Metido en la bañera, pra, prende, jala, pasa, bebe, baila, a ver qué pasa, a ver qué pasa, bebe, siéntate en mi falda, que la guagua está llena y tú vas pa' casa, no puedo descifrar. Esta cosa no entra, esta cosa no entra, no.

es un éxito, suena en los 40. 40. 40. Todos los éxitos. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran. Supe que iba a doler y que tu mi corazón era